Salgas a la calle a pasear, que no te olvides que dejas una madre, la que te espera con toda tu bondad. Que no te olvides que dejas una madre, la que te espera con toda tu bondad. Querido amigo, vengo a pedirle a todo tu madre ya no la haga sufrir, porque destino es cruel y traicionero, Dios y tan santo te la puede quitar. Porque el destino es cruel y traicionero, Dios y tan santo te la puede quitar. En las cantinas tendrás lo que tú quieras, dinero también te gastarán. Tendrás bebida, tendrás vino y mujeres, pero a tu madre ya nunca la tendrás. A todo, que a tu madre ya no la haga sufrir, porque el destino es cruel y traicionero, Dios está santo te la puede quitar. Porque el destino es cruel y traicionero, Dios está santo te la puede quitar.